tanta presión, tanto falsedad, tanto chingaderos que me tengo que enfrentar. Si quieres un futuro, lo tienes que buscar. Si tienes ilusiones, no todas caerán. Echado del sistema, todo terminará. Te ponen en tu juego, te van a controlar. Humillados y usados, atrapados, controlados. Si tienes ilusiones, no todos caerán. Entrando en el sistema, todo terminará. Se ponen en su juego, se van a controlar. Humillados y usados, atrapados.